Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar. Un tiempo para partir y otro para regresar. Tiempo de huracanes. Esta semana presentamos La señorita Julia. Julia había llegado a San Antonio con la esperanza de cambiar su vida y hacer lo que más le gustaba, enseñar. Pero a los pocos días comprendió que no iba a ser tan sencillo. Los habitantes de aquel poblado se parecían un poco al paisaje. Callado, algo misterioso, y siempre estaban esperando algo de fuera. Si llovía, pedían que dejara de llover. Si había sequía, entonces pedían que lloviera. Hacían poco, y eso chocaba con el espíritu de Julia, algo rebelde, algo nervioso. Era impulsiva y lo sabía. Por eso le había dolido su discusión con Luis. En el fondo le costaba reconocer que aquel hombre le había gustado desde el primer momento. ¿Don Luis? Quería devolverle su pañuelo. Usted me lo prestó en la escuela y... Bueno, qué excusa más tonta. Ni lo traje, se me olvidó. Yo quiero disculparme. No. Yo soy la que tengo que pedirle que me perdone. Ay, a veces no pienso lo que digo. Bueno, yo tampoco. Qué rico huele su perfume. Y está muy linda. Bueno, siempre se ve linda, hasta cuando se enoja. ¿Quieres salir a pasear conmigo? Bueno, me gustaría, pero hoy no puedo. Creo que lo tenemos que dejar para otro día. Ahora tengo una reunión en Piedras Blancas. ¿En Piedras Blancas? Ah, ya entiendo, claro. Qué estúpido que soy. Sí, le aseguro que va a impresionar a don Rodrigo. Que se divierta. Ah, y olvídese de mi invitación. Ya no me interesa. Luis, por favor. ¡Luis! ¡Luis, espérese!